Looney Tunes, Bling Bling, ya tú sabes, you know we do, man. Ya tú sabes. El Kangri, Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee, ya. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver.